Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio Topo y esto es Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en Radio Topo. Hoy tenemos un programa internacionalista, vamos a hablar sobre Chile, Palestina y Colombia. Vamos a hablar en primer lugar con Rodrigo Carmi, que es académico en la Universidad de Chile, y vamos a hablar sobre los resultados de las votaciones para la formación de esa Cámara que va a crear una nueva constitución en Chile, qué implicaciones tiene para Chile y para su población. También vamos a hablar de Palestina, analizaremos un poco cuál es el contexto actual y por qué están sucediendo estas movilizaciones actualmente en Palestina, tanto de los detonantes como de un análisis profundo del porqué de las movilizaciones ahora. Y hablaremos posteriormente con la plataforma SOS Colombia en Zaragoza, que nos contarán cuál es el motivo de su creación aquí en Zaragoza y las próximas convocatorias para apoyar la lucha del pueblo colombiano. Bueno, hola, buenas tardes. Estamos, como decíamos al principio, estamos aquí con Rodrigo Carmi, que es académico de la Universidad de Chile. Y bueno, pues que, bueno, aparte de eso también es palestino. Y bueno, queremos hablar con él de dos temas. Vamos a hablar en un principio sobre Chile y luego pasaremos a hablar de lo que está pasando en Palestina. Y bueno, hola Rodrigo, nos oyes bien, ¿no? Hola, sí, perfecto. Buenas tardes o buenos días. Ya no se sabe muy bien. Las dos cosas. Claro. Y bueno, pues yo creo que por empezar un poco a ver, no sé, se me ocurre preguntarte pues eso, que lo que nos ha salido en la prensa aquí sobre las elecciones para la constitucional de Chile, pues que pues como que ha sido un vuelco para la derecha, que no se esperaban estos resultados, que había un aumento de las votaciones de los independientes y de otros partidos de izquierda, y que, bueno, en general la prensa lo vende como algo súper negativo, porque bueno, los titulares son, la verdad, es que muy llamativos. Y bueno, eso que nos, si nos puedes contar, pues eso, qué se vota exactamente y en qué repercute a futuros. Sí, yo creo que particularmente en España los dos grandes partidos de las coaliciones españolas deben estar muy preocupados, porque de manera análoga a lo que sucede en Chile, ¿cierto? Justamente esta elección, que fue una mega elección, porque se elegían gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y delegados de la Convención Constitucional. Ajá. Y lo que sucedió básicamente es que las fuerzas de izquierda, de la izquierda antineoliberal, por decirlo de alguna manera, que están constituidas por el Frente Amplio y por el Partido Comunista, se convirtieron en la segunda mayoría. Ese es el primer dato duro, desplazando de manera histórica y radical a la ex Concertación, que sería el análogo a ustedes al PSOE. Es decir, el PSOE chileno quedó, por así decirlo, en tercer lugar y pasó, por así decirlo, la izquierda, Frente Amplista y el Partido Comunista, que es una izquierda que se ha ido configurando en la práctica, básicamente, durante todos estos años y que recién, a propósito de esta coyuntura, han logrado unir ciertas posiciones, ¿no? Y entonces yo diría que hay dos o tres elementos importantes. El primero es que la convención constitucional ganó prácticamente la izquierda y los independientes. Las coaliciones gobernantes de la transición se bajaron ostensiblemente su votación, y sobre todo la derecha, ¿no?, que es el equivalente a ustedes al PP, uh-huh, ¿ya? Uh-huh. Que es una derecha neoliberal muy acérrima, bueno, muy vinculada con el pasado pinochetista, ¿cierto? Pensaba y calculaba que iba a poder obtener un tercio de los escaños, considerando que los escaños son 155 en la Convención Constitucional, era probable que la derecha obtuviera mínimamente 52. Y eso era muy peligroso, y toda la gente de izquierda estaba mirando con mucha preocupación, porque si la derecha lograba un tercio, que era medianamente lo mínimo que se pensaba, ¿ya?, que podía lograr, ¿no?, en la derecha, en la Convención Constitucional, podía perfectamente y de manera muy fácil vetar, bloquear, ¿no?, ciertas resoluciones constitucionales, ciertos articulados constitucionales absolutamente decisivos, que van a ser decisivos para el Chile que viene ahora, que impuesto a los superricos, royalty minero, ¿cierto?, limitación progresiva de la propiedad y del capitalismo financiero, en el fondo. Uh-huh. Que la derecha no haya logrado eso, ¿no?, es muy significativo, es muy importante, y verdaderamente, como desde hace mucho tiempo, creo yo, la gente, digamos, el pueblo de la izquierda antineoliberal, ¿cierto?, anticapitalista, o antineoliberal, digámoslo así, ¿no?, tiene una alegría, ¿no? Y yo diría que estas elecciones, en último término, son las más importantes. Es el acontecimiento más importante que ha ocurrido desde 1970. O sea, en 1970 triunfó el gobierno de Salvador Allende. Uh-huh. Y yo diría que lo que ocurrió el fin de semana pasado es análogo a esa situación. Bueno, la verdad es que al empezar, cuando hemos hablado entre tú y yo, ya te decía medio en broma, medio en serio, que enhorabuena, porque sois la nueva luz de la izquierda en América Latina, o no sé si en el mundo, ¿no? Vamos a hacer, si quieres, un pequeño repaso para saber cómo hemos llegado hasta aquí. Porque, claro, de repente nos encontramos en unas elecciones en las que estáis eligiendo pues a los padres y las madres de la patria, ¿no?, que van a redactar la nueva Constitución. Entonces, es importante no decir cómo habéis llegado hasta ahí, porque esto no ha sido como el agua que cae del cielo sin saber muy bien por qué. Exacto. No fue que no subimos al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. No. Aquí lo que ocurrió básicamente es que, en primer lugar, bueno, primeramente la dictadura de Pinochet es una dictadura muy singular, porque, digamos, no obstante lo sangrienta que fue, uh-huh, ¿cierto?, estableció una legalidad y estableció una institucionalidad específica. Y esa legalidad se mantuvo durante los gobiernos democráticos, ¿ya?, y se profundizó durante los gobiernos democráticos, y estaba constituida básicamente por el aparato constitucional de 1980, que favorecía prácticamente, ¿no?, es una constitución, digamos, abiertamente neoliberal, ¿cierto?, una constitución abiertamente neoliberal, una constitución que no fue sometida a un proceso deliberativo, ¿ya?, sino que fue aprobada en dictadura por un plebiscito, uh-huh, absolutamente falso, ¿ya?, uh-huh, fraudulento, ¿no? O sea, un plebiscito donde no habían registros electorales, de eso estamos hablando, ¿no? Y donde la propaganda política fue solamente de un sector, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, esa constitución se mantuvo en su matriz, se mantuvo intacta, a pesar de tener varias reformas constitucionales en 1988 y posteriormente, ¿no?, en el año 2005, bajo el gobierno Ricardo Lagos. Pero al mismo tiempo que se venía manteniendo esa constitución y que eso posibilitó lo que se llamó la transición a la democracia, es decir, posibilitó los acuerdos cupulares entre las dos grandes coaliciones, la derecha por un lado y la centroizquierda por otro lado, ¿no?, por abajo de la sociedad, ¿no?, la profundización del neoliberalismo fue tan brutal, que inmediatamente, ya en los años 90 y principios de los años 2000, comenzaron a tener lugar nuevas luchas sociales que venían fundamentalmente de los sectores escolares, ¿no? Los sectores escolares más marginalizados por el sistema, ¿no?, comenzaron progresivamente a poner una cierta alerta en el campo de la agenda política. Pero que evidentemente el triunfalismo y la autocomplacencia de los vencedores de 1989, que finalmente eran los mismos vencedores de 1973, ¿sí?, del golpe de Estado, ¿cierto?, no lograron escuchar nunca, y no les importaba escuchar, no podían escucharlo. Y comenzó a tener lugar un conjunto de luchas sociales que se radicalizan en el año 2006, ¿no? Luego entran de manera muy fuerte desde el campo universitario y estudiantil el año 2011, ¿no? Coincidente con la primavera árabe, ¿ya? Y con Wall Street, ¿no? Y ya desde el 2011 en adelante, ¿cierto?, comienza un nuevo proceso de lucha mucho más radicalizado y con mucha mayor masividad en un conjunto de convergencia de movimientos, algunos partidos políticos y organizaciones de todo nivel. Y eso se cristaliza fundamentalmente el año 2018 con la irrupción fuerte del movimiento feminista a gran escala, ¿no?, que generó grandes protestas en el país, ¿cierto? Y posteriormente se cristaliza de manera mucho más intensa, ¿no?, en octubre del 2019, cuando irrumpe una revuelta absolutamente inédita a escala nacional, que me atrevería a decir tuvo el efecto destituyente, ¿cierto?, de derogar en la práctica, ¿cierto?, al aparato constitucional de 1980, ¿no? Y de ahí en adelante la revuelta se mantuvo, ¿no?, hasta que hubo un acuerdo de la clase política en un contexto en que el poder ejecutivo del presidente, ¿no?, en Chile existe un presidente y hay un orden presidencialista muy fuerte. Bueno, el orden del presidente implosionó, es decir, se vació totalmente. Piñera quedó completamente paralizado. Y entonces lo que ocurrió es que la clase política se movilizó desde el Congreso e hizo un golpe parlamentario, ¿no?, que se cristalizó en el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 y que estableció, por así decirlo, un diseño, un marco institucional para abrir una nueva constitución, para establecer una nueva constitución. Y ese marco constitucional no, digamos, dejó de lado la idea de una asamblea constituyente, que era lo que exigía la ciudadanía, ¿no?, y centró la cuestión en la convención constitucional. Y esto es súper importante, este desplazamiento entre el concepto de asamblea constituyente y el de convención, porque una asamblea constituyente implica la puesta en juego de una soberanía que se autodetermina sus propias reglas. Y en cambio la convención justamente está prefigurada con unas reglas muy precisas, ¿no? Aparentemente muy precisas, que están formuladas de antemano y que tienen que ver básicamente con el establecimiento de un quórum de 2/3, ¿ya? Por eso, si la derecha sacaba el tercio de los escaños, era muy fácil para la derecha vetar las resoluciones y los articulados constitucionales. Justamente lo que ocurrió es que el movimiento subterráneo de la revuelta de octubre se ha mantenido absolutamente vivo, incluso con la pandemia se ha mantenido vivo, no porque ha protestado a la gente, sino que se ha mantenido en organización de ollas comunes, en las poblaciones, y eso aumentándole la idea de la represión fortísima que todo este proceso ha tenido, sobre todo en el contexto de un gobierno de derecha liderado por Sebastián Piñera, de quien nadie se acuerda hoy día. Menos mal. ¿Cómo llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación por las luchas sociales a nivel popular. Por eso se llegó a esta situación. Sí. Dado eso que tú mismo has dicho, de que se produce un efecto destituyente y a la vez el pueblo se alza, digamos, con el poder constituyente al ser capaz de elegir por sí mismos a la Asamblea Constituyente, y dado el contexto que has dicho de revueltas, que los escolares, la del metro, la de las feministas, la de los indígenas, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Consideras que estamos ante un proceso revolucionario en el que las estructuras del poder político y económico pueden cambiar? O sea, yo diría que totalmente. O sea, lo que ha ocurrido en Chile, pero Chile no es una excepción, ¿ya? Chile es un fragmento de una totalidad que es básicamente todo el planeta, y lo que está ocurriendo en distintas partes del planeta, con singularidades muy propias y con intensidades muy variables, es progresivamente un desmantelamiento de la institucionalidad o de la racionalidad neoliberal. Eso es lo que está ocurriendo, me parece. Y en Chile no es casualidad que haya tenido lugar tanta intensidad en este proceso, porque justamente el neoliberalismo chileno es completo. Es decir, hay un sistema político neoliberalizado, uh-huh, ¿no?, con un grado enorme de corrupción, un sistema legal que favorece esos grados de corrupción y esos grados de saqueo infinito, ¿ya? Hay un sistema económico neoliberalizado donde prácticamente el 70% de la población está radicalmente endeudado, eso sin contando incluso las familias que estudiaron por años en la universidad y se les dio un crédito con aval del Estado y están totalmente endeudados hasta el día de hoy, ¿no? Eso contando además, ¿cierto?, cómo el neoliberalismo impacta también en las comunidades mapuche, en el sur, porque el neoliberalismo impacta dándole privilegio a las grandes compañías forestales de los pequeños grupos económicos que dominan el país. Uh-huh. Y esas compañías forestales se han apropiado de tierra, ¿no? Han militarizado la zona, ¿no?, y han reducido cada vez más a las comunidades mapuche, ¿no?, empobreciéndola y sobre todo persiguiéndola, ¿no?, entonces criminalizándola, ¿no? Entonces, eso explica en gran parte que el movimiento octubrista, o lo que yo llamaría el partido octubrista, que evidentemente no es un partido político formal, sino que es básicamente, ¿no?, una intensidad política, ¿no? Ese partido, el partido octubrista, logró condensar en una sola imagen, en una sola fórmula, todo el problema por el que pasaba el país. Y el problema se resumía a la palabra abuso, ¿no? El abuso ya no era para los chilenos común y corriente, ¿no?, para los chilenos de todos los días, digamos. El uh-huh. problema del abuso dejó de ser un problema excepcional. Es decir, un problema que podía resolverse en virtud de determinados mecanismos, y pasó a entenderse, el pueblo entendió que el abuso estaba radicalmente institucionalizado y legalizado con la Constitución. Que era la propia Constitución la que permitía los abusos, que era la propia legalidad e institucionalidad la que posibilitaba los abusos, y etc. Y por lo tanto lo que había que hacer era ir al corazón del sistema y destituir la propia Constitución del 80. ¿Qué esperáis de esta nueva Constitución? Porque, bueno, ahora ya habéis elegido, pues, a estos nuevos constituyentes, ¿no?, que van a redactar una nueva Constitución y que, según parece, pues va a ser una Constitución mucho más justa con las personas, con el planeta, con el medio ambiente, con todo, porque, bien, pues ha ganado la izquierda. ¿Qué esperáis que aparezca en ese orden constitucional? Yo creo una cuestión fundamental va a ser ahí, por ejemplo, los derechos a los bienes naturales, a los recursos uh-huh. naturales. Yo creo que va a haber un nuevo movimiento de renacionalización del cobre, que como ustedes sabrán y los auditores sabrán, ¿cierto?, es el sueldo de Chile, como decía Salvador Allende. Y de los militares, que esa es otra pregunta que te iba a hacer. Y de luego hablamos de los militares. Yo creo que también habría que, bueno, desde mi punto de vista habría que modificar todo, pero no sé si todo podrá modificarse. La cuestión, yo creo, ¿no?, es que en primer lugar va a haber un movimiento por renacionalizar los recursos y dejar de lado el sistema de concesiones que legalizó la Constitución, ¿no? Es decir, el agua, la luz, los recursos naturales, etcétera, deberían volver a ser patrimonio de todos los chilenos. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que seguramente se va a plantear una discusión en torno al estatuto del Banco Central, que eso ha emergido de manera muy silenciosa, porque nadie quiere poner el acento ahí por ahora, pero va a emerger. Va a emerger evidentemente todo un conjunto de derechos sociales, derechos a la salud, derechos a la educación, que son los dos grandes pivotes que han sido maltratados por la época neoliberal, básicamente. Entonces yo creo que esos dos elementos van a estar articulados por los derechos sociales, pero lo más importante, yo creo, es que todo eso que se plantee en la Constitución, en la nueva Constitución, tendría que estar de alguna manera refrendado en virtud de cómo se financia y cómo se va a proceder en la práctica para el cumplimiento de esos artículos y de esos derechos, ¿ya? Porque yo creo que es muy importante que ya exista un artículo y que ya exista un derecho, ¿no? Que no existía necesariamente. Pero eso también tiene que estar refrendado por un conjunto de dispositivos prácticos que permitan cristalizar esa reforma, porque si no podemos tener una constitución muy linda que diga que queremos el comunismo en el mundo, pero que no se puede cumplir. Ahora, un asunto ahí, bueno, la cuestión ecológica también resulta crucial, ¿no? Que la cuestión ecológica está intrínsecamente vinculada al saqueo de los recursos naturales, por lo tanto creo que va a haber que establecer una cuestión ahí. Y al mismo tiempo, evidentemente, dado que esta constitución tiene escaños para la población indígena, para los pueblos indígenas, lo más probable es que haya un reconocimiento, y yo esperaría que no haya un reconocimiento cultural simplemente de los pueblos indígenas, sino que un reconocimiento político de los pueblos indígenas, es decir, considerándolos como nación, ¿no? Y entonces pensar ahí la estructura de un Estado plurinacional. Eso es a lo que yo creo que tendría que llevarse toda esta discusión, ¿ya? Pero es una discusión muy complicada porque no se sabe cómo van a actuar la correlación de fuerzas. O sea, tenemos evidentemente un conjunto de delegados constitucionales que son independientes, pero que sean independientes no son garantía de que sean necesariamente de izquierda. Claro, yo también te lo quería preguntar, porque ¿quién eran estos independientes? Porque eso depende, puede sonar muy raro. Sí, ahora, yo creo que la gran mayoría de los independientes verdaderamente son incluso pobladores que ganaron y ganaron con un enorme esfuerzo para entrar en la papeleta y posteriormente ganar la elección de la constituyente, ¿no? Pero hay algunos independientes que provienen de partidos políticos, ¿no? Y que fueron de alguna manera respaldados por partidos políticos, no obstante iban como independientes. ¿Ya? Entonces, seguramente la derecha, que no ganó el tercio que tenía presupuestado, ¿ya?, le va a ser más difícil imponer su veto, pero no le va a ser imposible imponerlo, ¿no? Podrían establecer alianzas, claro, por ejemplo, con lo que queda de la ex Concertación, podrían establecer algunas alianzas con algunos independientes que tengan posiciones más de derecha, pero lo relevante es que por primera vez a la derecha le resulta difícil gobernar. Y eso es un motivo de profunda alegría, me parece. O si va a tener que gobernar, lo va a tener que hacer, digamos, con unas normas, con una constitución, pues que no le va a permitir hacer ciertas cosas. En cualquier caso, aquí en España, el trabajo es un derecho, la vivienda es un derecho constitucional, la libertad de expresión es un derecho constitucional y ninguna de ellas se cumple. Claro, decir, ahora lo último, no hemos José, hecho una revolución. Entonces, claro. Ahora lo último, José, que me parece importante, tiene que ver con, bueno, yo creo que un caso sobre el cual, yo siempre he comparado el caso, ¿no?, de Chile con el caso de Túnez, que en el caso de Túnez, después de la Primavera Árabe, hubo una asamblea constituyente, ¿no? Y de hecho hubo una asamblea constituyente, no una convención constitucional como el conservadurismo chileno estableció, digamos, ¿no? Una asamblea constituyente. Pero esa asamblea constituyente mantuvo intacto, en el caso tunecino, ¿no?, los tratados de libre comercio, y constitucionalizó los tratados de libre comercio, y por lo tanto no destituyó los pivotes legales del neoliberalismo. Entonces, una cuestión decisiva acá no solamente va a tener que ver con el lugar del Banco Central, sino que también con el lugar que van a tener los tratados de libre comercio, ¿no? Yo creo que va a ser muy necesario, ¿no?, impedir que los tratados de libre comercio se constitucionalicen, porque lo que hay que hacer es justamente desconstitucionalizar al neoliberalismo, ¿no? Sí, que yo creo que tenemos que pasar al siguiente tema, porque si no nos va a dar tiempo. Quería hacer una broma no tan broma, que empezás a organizaros militarmente porque dentro de poco va a llegar el golpe de Estado. Es probable, pero yo creo que los golpes de... Mira, yo tengo la impresión de que lo que ocurrió... El acuerdo del 15 de noviembre, que fue el que estableció la vía institucional de la convención en la que estamos ahora, ¿ya? Ese fue un golpe. Y fue una especie de lofer, como se llama en América Latina. Es decir, un golpe legal, ¿cierto?, contra el Partido Octubrista, ¿ya? Y con la pretensión de la clase política, ¿no?, y de los intereses transnacionales que estaban ahí puestos en juego, de que ese mecanismo institucional que llevaba consigo la convención iba a neutralizar, ¿cierto?, al Partido Octubrista. Y lo que ocurrió es que no neutralizó al Partido Octubrista, y el Partido Octubrista se ha caracterizado por saltar todos los escollos que la clase política y el empresariado le ha puesto una y otra vez, desde las fuerzas policiales y militares, ¿ya? Porque se sacó a los militares en un principio, ¿no? Hasta, ¿no?, la instalación de este acuerdo que presuponía los dos tercios y con los cuales la derecha parecía que estaba muy tranquila, ¿no?, y la clase política también podía estar muy tranquila, y sin embargo el Partido Octubrista logró saltar ese escollo, ¿no?, nuevamente. O sea, se apropió del proceso completamente. Y no hay nada, ninguna fuerza política, ni la izquierda antineoliberal, ni la derecha, ni nadie, que pueda todavía de alguna manera capitalizar completamente, ¿no?, y de alguna manera gobernar, ¿no?, al Partido Octubrista. El Partido Octubrista sigue ahí, y a mí lo que me interesaría es que evidentemente cuando se esté trabajando en la convención constitucional, el Partido Octubrista todavía tenga, ¿cierto?, un lado exterior a esa convención, para presionar justamente en los momentos en que no haya acuerdo, ¿no?, y por ejemplo, obligar a la convención a ir a plebiscitos intermedios. Es decir, si no hay un acuerdo sobre determinadas materias, debería resolverse eso a partir de plebiscitos intermedios. Ahora, el punto interesante aquí es que yo creo que el Partido Octubrista no va a neutralizarse con la convención, y lo interesante es que toda la clase política quiso que hubiera una convención constitucional, y sin embargo esta convención cada vez más se va a parecer en la práctica a una asamblea constituyente, ¿no? Y esta me parece que es la tarea política inmediata que tiene el Partido Octubrista: transformar en la práctica esta convención con todas las regulaciones presupuestas, ¿no?, en una asamblea constituyente de verdad. Así una curiosidad, porque esto tiene algún plazo que se tenga que cumplir para que llegue a un fin. Sí, se supone que tienen plazo, no conozco bien cuáles son los plazos, pero ahora lo que sí sabemos es que hacia finales de este año, viene la presidencial en Chile, la elección presidencial. Y eso es una elección muy decisiva, porque quien salga elegido presidente va a ser quien va a firmar la constitución después. Y por lo tanto va a ser quien implemente esa constitución, en el fondo. Pero yo creo que la cuestión clave que hay que entender en términos políticos es que el problema constitucional, no, digamos, una vez que la constitución incluso esté redactada, ¿no?, la cuestión política se va a mantener, porque va a haber que disputar, ¿no?, lo que los constitucionalistas llaman la constitución material, o sea, las interpretaciones que se tienen que hacer de los artículos constitucionales, ¿no? O sea, va a haber una lucha, por así decirlo, hermenéutica, por la interpretación de los artículos, y eso es una lucha política también, ¿no? O sea, lo que quiero decir, por ejemplo, es que la Constitución del 80, que rige al país hasta el día de hoy, nunca habla de subsidiariedad, por ejemplo. Pero, sin embargo, todos los artículos apuntan a generar y a construir a un Estado de matriz subsidiaria que lo único que puede hacer es generar políticas de focalización neoliberal. ¿Sí? Bien, ya estamos en el tiempo. Ya, no, nos quedan 10 minutos. Ah, muy bien. Bueno, pues eso, como decíamos antes, de pasar quizá al tema de Palestina. Sí. Y bueno, ayer hubo concentración en Zaragoza, también hubo ayer convocada una huelga general en Palestina. Y bueno, yo creo que más o menos todos estamos un poco enterados de cuáles han sido ahora mismo los detonantes de la situación. Los desalojos en el barrio, que ahora no recuerdo cómo se llaman, y la ocupación de Al-Aqsa. Entonces, bueno, no sé qué nos puedes contar con respecto a estos detonantes, porque claro, son detonantes que ahora mismo, en este momento, pero que son procesos que en Cisjordania se dan continuamente, los desalojos en los barrios para la ocupación de por colonos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos, cómo podrías tú analizar de cuál es el detonante que hace que explote la situación de esta manera a día de hoy? Sí, es una pregunta difícil, pero la contestaría de la manera más breve posible. Yo creo que el detonante fundamental es justamente el desalojo de las familias de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este, recordando un hecho muy importante, que es que el año 2000 se produjo la segunda intifada palestina. Y la segunda intifada palestina estuvo precisamente gatillada por la provocación que hizo durante las elecciones generales israelíes Ariel Sharon, cuando llegó a la explanada de Al-Aqsa y provocó a la multitud palestina musulmana que estaba ahí diciendo que esa explanada iba a terminar siendo israelí, ¿no? Uh-huh. Y se produce la intifada del año 2000, que me parece que es muy análogo a lo que está sucediendo hoy en día. Y yo diría que hay tres elementos, por así decirlo, geopolíticos y políticos, que son claves, ¿no? El primer elemento geopolítico clave es que Israel ha intensificado desde hace ya los 10 años últimos, ¿no?, sus políticas de apartheid y, por lo tanto, su política de asentamiento, ¿ya? Uh-huh. Y mientras la impunidad sobre los asentamientos por parte de la Comunidad Europea y por parte de Estados Unidos se mantenga, y por parte y la impotencia de la Autoridad Nacional Palestina frente a esa política, ¿cierto? Entonces, esa es una cuestión decisiva, porque, como ustedes sabrán, ¿cierto?, los asentamientos son la vanguardia colonial, ¿cierto?, uh-huh, que instala el Estado de Israel sobre el territorio palestino. Uh-huh. La segunda cuestión que me parece clave es que esto demuestra que los acuerdos del siglo que se firmaron el año pasado bajo la administración Trump y Netanyahu, conjuntamente con algunos países petromonárquicos, ya en realidad no era un acuerdo de paz, sino que era básicamente un acuerdo de intercambio comercial y securitario, ¿no? Ese es el punto central. O sea, aquí los acuerdos de paz no existen, ¿no? Ajá. Y básicamente existen solamente como acuerdos de colaboración securitaria y de intercambio de capital, básicamente. Y el tercer punto que me parece que es importante, ya más centrado, por así decirlo, en el campo de la política palestina, uh-huh, es que yo creo que estamos asistiendo hoy día a un levantamiento popular palestino, ¿no? Es decir, a una nueva intifada, me parece. Uh-huh. Pero esa nueva intifada sintomatiza no solamente los elementos que acabo de nombrar, es decir, la impunidad de los asentamientos israelíes, por un lado, y el hecho de que los acuerdos del siglo no eran acuerdos de paz, sino que eran acuerdos de otra índole, ¿no? Sino además la crisis de la gobernanza colonial que se expresa en los dos grandes partidos políticos palestinos, en el Fatah y en Hamas. Hay una crisis de legitimidad de esos partidos políticos, ¿no? Y por lo tanto, hay una crisis de legitimidad estructural de la propia Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Uh-huh. Es la propia Autoridad Nacional Palestina la que ha mostrado, ¿cierto?, que en realidad es un problema para los palestinos, ¿no? Que si la colonización sionista es un problema sobre todo porque la Autoridad Nacional es, por así decirlo, su tentáculo más inmediato, ¿no? Entonces la Autoridad Nacional Palestina trabaja para Israel, ¿no? Uh-huh. Sí. Metes en el mismo saco a Hamas que al Fatah. Entonces, No necesariamente, porque Hamas yo creo que tiene determinados momentos de mayor legitimidad y menor legitimidad. Yo creo que la resistencia que está haciendo Hamas en la Franja de Gaza le va a, es un intento de capitalización, digamos. Y ojo, y como cuarto elemento, yo diría que también aquí hay una geopolítica, ¿no?, de la actual cartografía de Medio Oriente, en el sentido de que también Hamas está vinculado evidentemente con Irán, ¿no? Uh-huh. Igual que Hezbollah en el Líbano, y por lo tanto el tema palestino es también un tema que está en disputa al interior de la cartografía de esta Guerra Fría, en que de alguna manera Irán, Siria, Rusia, China, y por otro lado Arabia Saudita, las petromonarquías, Israel, Egipto, ¿cierto?, están articulando dos bloques, digamos, dos bloques de poder distintos, ¿no? También lo que se está jugando en la cuestión palestina es esta geopolítica regional, ¿no? Entonces, no es que Hamas sea lo mismo que el Fatah, pero sí me parece que Hamas está experimentando hace mucho tiempo, no solamente ahora, ya una crisis de legitimidad importante. ¿Y quién? Perdona, ¿querías hacerte una pregunta, Irene? No, dale, no pasa nada. ¿Y quién, o sea, ante esta crisis de legitimidad que, bueno, que Al-Fatah y la ANP tiene ya desde hace, no sé, desde los acuerdos de Oslo, ¿quién puede emerger? Quiero decir, ¿emerge el pueblo como cosa amorfa, desordenada? ¿Emerge el frente? ¿Emerge? ¿Cómo se está organizando la gente? Porque, claro, da la sensación de que esta huelga general era una huelga general contra Israel, pero también contra Palestina. Es una huelga general, yo diría, contra el poder. Efectivamente, o sea, porque en el fondo, por un lado, evidentemente, la parte de israelí no ha sido detenido. Los israelíes siguen siendo, por así decirlo, una maquinaria de colonización tan feroz como lo eran hace 70 años. Pero por otro lado, las instituciones palestinas y los partidos políticos palestinos que habían prometido justamente una cierta negociación, un cierto retroceso en el trabajo de la maquinaria de colonización israelí, eso no ha tenido lugar, y menos aún con los acuerdos de Oslo. De hecho, el propio Mahmoud Abbas hace ya 3 años que viene diciendo que los acuerdos de Oslo ya no funcionan. Pero el problema es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque resulta que la propia Autoridad Nacional Palestina, ¿por qué tiene una crisis de legitimidad? Básicamente porque es una autoridad financiada integralmente con dinero europeo y norteamericano, lo cual significa que cualquier transgresión que se proponga desde la Autoridad Nacional Palestina va a ser inmediatamente rechazada y va a ser bloqueada la Autoridad Nacional Palestina en sus fondos, ¿no? Y por lo tanto eso va a mellar en contra de la pequeña clase dominante y burocrática y autoritaria que se generó durante todos estos años, ¿cierto? Desde las cúpulas del Fatah y de Hamas hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, yo diría que la salida política que tiene Palestina en este caso es dejar de lado los acuerdos de Oslo, olvidarlos, enterrarlos como parte de los anales de una pesadilla y volver a la organización legítima que articuló Yasser Arafat en los años 60, que es la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Es la única salida política. Por ahora, dado que no hay una salida político-institucional bajo esa idea, sí me parece que en la dimensión popular, ¿no?, de los distintos territorios palestinos, sea en Gaza, sea en Cisjordania, y sea incluso en los territorios palestinos del 48, que hoy día están en huelga de hambre, ¿cierto?, y que se han movilizado durante todo este momento, todos estos días, ¿no?, sí me parece que hay un intento de abrir una tercera fuerza política, un intento de construir e imaginar una tercera fuerza política. Y eso se viene dando ya desde la intifada, o sea, desde la primavera árabe del 2011, cuando también hubo una sublevación de parte de jóvenes palestinos contra las dos facciones políticas dominantes para dejar de lado la guerra civil que tenían en ese momento y articular una estrategia unívoca para enfrentar la colonización, ¿no? Yo creo que eso que ocurrió en el 2011 vuelve a presentarse hoy día con mayor intensidad. Por primera vez, los palestinos de ciudadanía israelí que viven en Israel han salido a protestar masivamente. Esto es un dato absolutamente relevante, lo cual te está mostrando que la profundidad de la crisis, ¿no?, es bastante grande, y lo más probable es que la protesta se mantenga a pesar de los enormes niveles de represión, ¿no?, sobre todo por parte de la policía y de la milicia israelí. Uh-huh. Ah, vale. Pues vale, parece que tengo que cerrar. Vale, pues nada. Pues muchas gracias, Rodrigo. Yo es que creo que era importante también igual centrarnos también en eso que comentabas de la Palestina histórica, que creo que es bastante relevante lo que está pasando en ese territorio actualmente, pero bueno, yo qué sé, damos la pincelada ahí para que la gente se informe también de no sé, porque no podemos seguir tratando el tema. Y nada, pues muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo, Rodrigo. Nos escuchamos. Un abrazo grande. Más adelante. Que estén muy bien. Chao, chao. Observo el mundo y veo cómo sufre y se pudre. La podredumbre del hombre lo cubre. Promesas y juramentos que se hacen ceniza. Economías basadas en la deuda que nos esclavizan. Por el fin de esta civilización yo grito. Por un mundo que está enfermo. Por estos tiempos modernos. Por la esperanza que se perdió. Por un futuro que nos dice adiós. Por el fin de los gobiernos. Por quienes hacen de ti un siervo. Por el dolor de los que vienen. Requiem. Por esta civilización que muere. Tiempos oscuros, muros de miedo y metal. Mafias financiando otra campaña electoral. Deudas de capital, bancos que engañan con astucia. Familias que beben en un charco de agua sucia. Políticos haciendo del terror su propaganda. Siendo elegidos, soldados que andan como cyborgs, niños desaparecidos, madres esperando en vilo, cámaras que giran y vigilan con sigilo, virus fabricados por empresas farmacéuticas, basuras químicas, limpiezas étnicas, pueblos en llamas, mil dramas, bombas humanas, pancartas prohibidas, donde hay escrito no hay mañana, países desangrados por el coltán, víctimas que copan los informes, pero al ser pobres no importan, sueldos que se recortan, impuestos que nos expolian, miradas que odian, islamofobia, nubes tóxicas que caen y nos fumigan desde el cielo, bosques arrasados por cemento y por acero, deshielo, ministros jugando a ser Dios, nazis presentando las noticias en la Fox, excesos de CO2, tos, asma, suburbios fantasma, bocas rotas en disturbios por la pasma, hombres que simplemente no quieren hacer el bien, por el final de los días yo grito requiem. Y aquí seguimos en directo en Lucha Libre en el 101.8 de la FM. Bien, pues hola de nuevo. Tenemos aquí la radio llena de gente en esta ocasión. Estamos con la plataforma SOS Colombia en Zaragoza. Bueno, en primer lugar, como tenemos poquito rato y estáis muchos, es para que os dé tiempo un poco a todos. En primer lugar, queríamos que nos contarais qué está pasando en Colombia, como para que haya habido una convocatoria la semana pasada y se esté planteando una convocatoria esta semana. Si nos podéis resumir muy brevemente por qué hay que salir a la calle en Zaragoza para apoyar las protestas en Colombia. Ok, buenas tardes, mi nombre es Alejandro. Bueno, realmente Colombia se está movilizando en este momento, en principio contra la reforma tributaria. Eso fue lo que disparó las manifestaciones. Pero en realidad hay un problema de fondo, un problema histórico, estructural, un problema que viene afectando a la comunidad colombiana en general, y uh-huh. El malestar ya fue inevitable. O sea, esto fue un estallido uh-huh. social que se veía venir hace muchos años. El descontento ahora es que la fuerza pública está usando armas letales para dispersar las manifestaciones y ya vemos mamás, niños en las manifestaciones porque ya todo el pueblo está en contra de lo que está haciendo el presidente Iván Duque con nosotros. Uh-huh. ¿Podéis explicarnos si queréis un poquito más en qué, o sea, los gran, así a grandes rasgos, en qué consisten estas reformas y cuáles son los datos de la represión a día de hoy, por ejemplo? O sea, Sí, buenas tardes. Pues a ver, en principio, datos oficiales realmente es complicado manejar ahora mismo, uh-huh, precisamente por el caos que se está viviendo allí en Bogotá. Dentro de las muchísimas solicitudes que ha redactado ya el Comité del Paro Nacional allí en Bogotá, este es un comité que ya tiene representación en diferentes regiones, en la región del Amazonas, incluso en la Guajira, en el Eje Cafetero y en la región de Cundinamarca. Tiene una pequeña representación, bueno, de hecho, la región de Cundinamarca, donde está la capital, es donde está concentrado el mayor número de los miembros del denominado Comité del Paro. Dentro de las exigencias, la famosa y ya retirada reforma tributaria, aparece también una solicitud de una reestructuración por completo del Congreso de la República, disminuyendo así el número de senadores, de congresistas y de funcionarios públicos, así como también una reducción de sus salarios. También se pide una reestructuración y reeducación de la institución de la policía colombiana y la retirada total del SMAT, que es el Escuadrón Antidisturbios, uh-huh, en Colombia, entre también otras muchas en realidad solicitudes. Pero estas son como las cuatro o cinco pilares fundamentales en las que se está sosteniendo ahora mismo el Comité del Paro Nacional en Colombia. Uh-huh. Hoy había una manifestación en Colombia en contra de la represión de todos estos días. ¿Nos podéis contar cómo ha ido? Bueno, pues eso, ¿cómo ha ido? Si ha habido también detenciones, abusos, muertos, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy? Hasta el momento los choques han sido menos, pero porque hay una intervención más fuerte de organismos de derechos humanos. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia en este momento? Y es que los puntos de resistencia, que son estos puntos donde se está bloqueando el tráfico, pues estos puntos se han vuelto un ejercicio comunitario también. Entonces ya vemos las mujeres, las madres preparando la comida para, o sea, se están organizando, ¿sabes? No es solamente chicos lanzando piedra. Hay estudiantes, hay campesinos, hay trabajadores, está la mamá que sale a vender dulces todos los días y todos están sacrificando su tiempo y su vida para mantener esos puntos de resistencia porque, ¿saben? Todos conocemos la lucha y lo bueno desde este momento es que ya las familias, o sea, realmente hay un despertar en Colombia y eso es una luz de esperanza y por eso estamos acá en Zaragoza, uh-huh, tratando de seguir encendiendo esa llama. Me dais pie a preguntaros cómo ha sido la organización aquí de esta plataforma. ¿Cómo fue, cómo surgió la necesidad de organizaros? Si es una plataforma previamente, de que previamente ya os conocíais, es de nueva creación con respecto a todo lo que estaba pasando. Ya bueno, mi nombre es Diana. La verdad que esto fue una iniciativa de una compañera, porque cuando empezó este problema en Colombia, pues la verdad que no veíamos que no se pronunciaban en Zaragoza los colombianos, sabiendo que habíamos demasiados colombianos, ¿no? Dijimos, ¿qué pasa? Entonces, bueno, por una compañera nuestra que también está en nuestra plataforma, pues ella decidió colocar un mensaje de qué pasaba colombianos. Entonces, claro, ya se vio, yo fui una de las que vi ese llamado, entonces, claro, estuvimos en el Pilar. La primera convocatoria que hubo fueron 15 personas solamente, un poco triste nosotros, pero bueno, lo importante era dar visibilidad, ¿no? Uh-huh. Y estar ahí apoyando. Después ya decidimos sacar un número de WhatsApp y empezar a compartir con otros contactos que teníamos aquí en Zaragoza. Entonces esto se fue formando y en un momento ya teníamos casi 250 colombianos en el teléfono del WhatsApp, ¿no? Y ahí empezamos nosotros entre todos a mirar a ver que teníamos que salir urgente, uh-huh, y así se empezó esta marcha y este colaborar, ¿no?, entre los colombianos también, pues para apoyar a nuestro país. Uh-huh. Sí, pero dale. Sí, puedo intervenir. Sí, a mí me gustaría, retomando la pregunta que me hiciste antes sobre, sí, el tema de las estadísticas, aquí, ajá, el compañero me las acaba de facilitar ya. Las estadísticas que se manejan ahora mismo allí en Colombia oficiales son 50 personas registradas como fallecidas, 524 personas heridas, 21 personas que fueron víctimas de violencia basadas en género, 1.430 personas han sido detenidas, 12 allanamientos, 753 denuncias por abusos de poder por parte de la autoridad, 89 personas desaparecidas. Aquí hay un dato, el primero, 50 personas registradas como fallecidas. Yo quiero hacer, o me gustaría decirle a la gente que nos está escuchando para que dimensione la catástrofe de lo que está sucediendo ahora mismo. Lo que está pasando en Colombia, las 50 muertes que tenemos registradas en menos de un mes de resistencia, de paro, todos conocemos las marchas que se hicieron en Francia con los denominados chalecos amarillos, ¿no? Uh-huh. En 2 años de marchas hubo 10 fallecidos, ninguno por parte de las fuerzas públicas. De esos 11 fallecidos, 9 fueron producidos por atropellos de coches particulares y 2 por camiones que rompieron las barreras de contención. Esto en 2 años, 24 meses, más de 900 días de resistencia, 10 muertos. Nosotros no llevamos un mes y tenemos 50 fallecidos únicamente en el paro, sin contar el asesinato de los líderes sociales. Yo quería preguntarte si en cuanto a los muertos, bueno, ya sabemos que la ESMAD es lo peor que hay, pero también quería preguntaros si también están actuando los paramilitares, porque sabemos que Colombia tiene una muy terrible tradición de paramilitares y se supone que ya se habían disuelto, que habían desaparecido, si han vuelto otra vez, si es que a lo mejor quizás tampoco nunca se fueron. Es una pregunta, me encanta que me lo hagas porque es compleja de responder, pero al mismo tiempo sencilla y curiosa. Sí que ha habido un apoyo por parte de fuerzas paramilitares al servicio del gobierno actual, y este apoyo por parte de estas fuerzas paramilitares se viene produciendo como consecuencia del discurso de odio que genera el actual equipo de gobierno. Hace un par de semanas, en las cuentas no presidenciales y en ninguna cuenta oficial gubernamental de Colombia, sino simplemente pues en las cuentas de Instagram, la senadora Cabal, el senador Álvaro Uribe Vélez y el propio Iván Duque animaban a la gente a salir a las calles con un discurso de odio. Hubo un tuit, de hecho, ahora poco más de una semana, que la propia plataforma de Twitter eliminó de Twitter por esto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual senador de la República. La red social consideró que este tuit alzaba a las armas y era un discurso de odio. Recordemos que ya tenemos un antecedente en la política actual con Donald Trump, que fue censurado por la propia plataforma por sus palabras que produjeron las imágenes que todos conocemos, ese asalto al, no recuerdo cómo se llama, el Pentágono o el Capitolio de los Estados Unidos, ¿no? Lo que viene siendo el Congreso en Colombia. Entonces Twitter, al ver este antecedente, que ya había pasado algo, y no hace mucho tiempo, estamos hablando de algo que pasó este mismo año, ahora no más de 2 meses, previniendo que en Colombia pudiera tener un efecto similar, retiró, censuró, eliminó, como lo queramos llamar, el Twitter de Álvaro Uribe Vélez. No obstante, el Twitter alcanzó a circular y esto ha provocado que muchísimos civiles se armen para intentar reducir o desbloquear algunas vidas de la población colombiana. Y pues esto es paramilitarismo puro y duro, un civil armado que ataca contra otro civil, pues vamos, blanco es, gallina lo pone. A las órdenes del poder. A las órdenes, pues, puede que sea a las órdenes del poder, ignorancia de la misma gente que se piensa que la gente que está protestando también por los derechos de ellos, pues hay una clase que pertenece a la oligarquía, el 1% de la población colombiana, fíjese qué triste el dato, el 1% de 50 millones de habitantes, según lo que son las estadísticas de dinero, pertenece a la oligarquía colombiana. Y parte de una estadística que dice que para que esa familia que pertenece a ese 1% sea rica, y óigame bien, la familia, no una persona, sino la familia, entiéndase por unidad familiar, padre, madre e hijo, que perciba al mes más de 14 millones de pesos colombianos, lo que vienen siendo aproximadamente $3,700 mensuales. Fíjese que hasta siendo ricos somos pobres. Pero en Colombia se entiende que una familia, no individuo, familia, que al mes reciba en su hogar $3,700 es rica. Uh-huh. Por volver otra vez aquí y que nos habléis de la convocatoria de esta semana y que nos digáis dónde, cuándo y dónde hay que estar y que le hagamos la difusión desde aquí. Bueno, la idea de la convocatoria de este sábado es unirnos a la Gran Marcha Mundial. Se está convocando una Gran Marcha Mundial y se han venido sumando diferentes ciudades. Nosotros nos estamos organizando para hacer la iniciativa en Zaragoza. Uh-huh. Y la idea es movilizarnos este sábado a partir de las 6 de la tarde, de las 18 horas. Vale. ¿Dónde? Iniciar en el Paseo María Agustín 36. Vamos a estar allí a las 18 horas, entonces pues para que nos acompañen todos tenemos que salir a alzar nuestra voz, porque en Colombia los están censurando y eso no puede seguir sucediendo. Tenemos que levantar la voz, entonces a todos los que nos quieran acompañar les agradeceremos pues para que estén allí, y vamos a movilizarnos y ya pues iremos hasta la Plaza del Pilar y allí pues haremos un plantón. Ya pues también para los que quieran llevar carteles y eso en colaboración, pues para que nos acompañen. Vale, entonces este sábado a las 6 en Paseo María Agustín 36. Vale. Vale, no sé si queréis añadir alguna cosita más, pero tenemos que cerrar ya el programa, pero tenemos tiempo para un minuto, así que lo que queráis. Bueno, sí, yo también hago un llamamiento también, o sea, a todos los colombianos que se encuentran aquí en Zaragoza, alrededores, los que quieran venir a acompañarnos, ya sea los de Teruel, Huesca, las personas que puedan venir con mucho gusto, también a la comunidad española, que les damos un agradecimiento por permitirnos realizar estas marchas, y pues bueno, los esperamos a todos y esperemos que nuestro país salga adelante en este conflicto, y nosotros estaremos aquí pues dando la voz para también ayudarlos a ellos desde aquí, ¿vale? Gracias. Claro. Por supuesto, las luchas que se hacen en otras partes del mundo, desde aquí las apoyamos, y eso, y que estos micrófonos son de todos, y por supuesto las movilizaciones son para apoyar las luchas de otros países, estén aquí o en otros lugares. Así que, oye, muchas gracias a todos por haber venido. Agradecerles a ustedes por abrirnos este pequeño espacio, por ayudarnos y apoyarnos a alzar la voz desde aquí en la emisora de ustedes. Y nada, y muchas gracias por estar con nosotros. A vosotras. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y nos escuchamos el próximo miércoles. Un saludo. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, 101.8 de la FM y radiotopo.org, asi-asi.org. Hasta pronto, ya sabéis, el sábado a las 6 en Paseo María Agustín, número 36. ¿Que no es a las 6? ¿Lo he dicho mal? ¿Perdón? Que sí, que es el número 36, como veía que dudabas, lo decía así por lo bajini. Vale. Pues ahí todos los que luchan contra las injusticias y contra el capital son nuestros compañeros, estén donde estén. Todo lo que se ha invertido para paliar esta crisis, ustedes más que nadie saben que tarde que temprano tendrá que pagarse esa cuenta. Que les caiga un aguacero de piedra, que los inunden las pancartas de un pueblo que no se deja, que les quede muy claro, aquí la gente no es pendeja, seguiremos luchando así nos metan tras las rejas. Esto es Colombia, mi patria, y como el flautista de Jamelín marchamos para sacar las ratas, esas de dos patas que usan saco y corbata, que dicen que quieren la paz y luego nos matan. Estamos llenos de lodo, no me sorprende, ¿qué esperábamos con un cerdo de presidente? Un cerdo que no entiende que aquí manda la gente y que no estamos de acuerdo con su reforma demente. Gasta nuestro dinero en camionetas y en aviones, mierdas innecesarias que nos costaron billones. Nos roban para pagar sus vacaciones y dicen que los criminales somos los de las manifestaciones. De esto te hablamos, viejo. Un líder que no escucha a su pueblo no es más que solo otro pendejo. Eres una marioneta, títeres del Matarife, y a las buenas o a las malas vamos a hacer que esto aterrice. No me indigna un banco con las ventanas rotas. Me indigna que nos quieran ver la cara de idiota. Me indigna pueda ver cómo sufre mi compatriota y que ahora tenga que pagar impuestos hasta mi mascota. Que le lluevan piedras y peñones, que de mi parte como artista lo bombardearé con mis canciones. Pero por favor unamos nuestros corazones y cambiemos todo esto, yeah.